es un silencio que yo hago para despertar al pueblo que se fue a dormir. Esto es un silencio que yo hago para despertar al pueblo que se fue a dormir. Para despertar al pueblo.